Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, emitido desde Madrid por Ágora Sol Radio y Radio Círculo, desde Granada por Radio Almaina y desde Buenos Aires por Club de Radio. Raras Músicas, el programa, es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, ambos dedicados a la difusión de músicas experimentales, extrañas, creativas, de vanguardia, de todos los tiempos y en todos los estilos. Vamos a comenzar con Beatriz Ferreira, del país donde yo nací, en Argentina. Ella es de la ciudad de Córdoba, Argentina, sí. Beatriz Ferreira nació en 1937 y aún vive y actúa y es de acción. Beatriz Ferreira, luego de estudios de piano en Buenos Aires, se trasladó a París, estudió con gente importantísima, Nadia Boulanger en particular en París, o con Gheorghe Ligeti en Alemania, y esto muestra por dónde viene la cosa con Beatriz. Además de dar clases en el Conservatorio Nacional de Superior de Música de París y clases también de electrónica ya unos años más tarde en la Universidad de Dartmouth, ella es una compositora, sí, empezó trabajando en el Departamento de Investigación de la Oficina de Radiodifusión de la Televisión Francesa, luego pasó al Grupo de Recherche Musicale, ¿no? Grupo de Investigación Musical, dirigido por Pierre Schaeffer, y entonces aquí nos vamos acercando un poco más a la naturaleza del trabajo de Beatriz Ferreira. Además de estas actividades, también trabajó con Bernard Vallée, uno de los Vallée, los hermanos Vallée, y sus esculturas sonoras. Esto todavía en 1970. Beatriz Ferreira es compositora, en realidad ha compuesto para varios medios y por varios motivos, música de terapia también, pero también música para eventos, ballet o bandas sonoras de películas. Lo que vamos a escuchar ahora es una obra electrónica del año 1967 que lleva por título Demeure Aquatique, algo así como habitaciones o espacios acuáticos, donde Beatriz Ferreira ejecuta en la electrónica. No tenemos más detalle, probablemente haya trabajo de cintas, pero en todo caso la música es muy interesante y en 1967 como ahora de búsqueda absoluta. Vamos con Beatriz Ferreira y su Demeure Aquatique en Raras Músicas. Thank you. Beatriz Ferreira en Raras Músicas, una grabación probablemente realizada en Francia, no tenemos más datos. Demeure Aquatique, espacios acuáticos o habitaciones acuáticos. Ferreira a la electrónica y su particular composición, en realidad muy delicada y con bonitos matices. Beatriz Ferreira con nosotros en Raras Músicas, electrónica del pasado, hace 50 años y más. Vamos a seguir escuchando música del pasado, bueno, no es tan remoto, pero sí, otros casi 50 años, de este Red, Black and Green, rojo, negro y verde, de Pharoah Sanders. Pharoah Sanders, un músico más ligado o totalmente ligado a lo que uno podría denominar el free jazz, con credenciales muy importantes. En 1965 grabó en el mes de junio el Ascension de John Coltrane, una de las piezas claves y clásicas del canon John Coltrane dentro del free y en la música free en general, free orquestal, habría que decir, son 10 u 11 músicos. Pharoah Sanders participa de esa grabación y eso logró su visibilidad más notable a partir de ese momento. John Coltrane en ese momento estaba haciendo un jazz donde había algunas tendencias más parecidas a la música de Albert Taylor o Cecil Taylor o incluso Sun Ra, y algo de esto tiene Pharoah Sanders cuando interpreta en su saxo tenor. Toca muchos otros instrumentos, percusiones, flautas y demás. Aquí lo vamos a escuchar al tenor, y vamos a escuchar esta grabación de 1970 donde de algún modo comparte con Coltrane y con otros más o menos en la misma onda este hacer entre espiritual y místico, pero con una fuerte carga terrenal, étnica, casi podría decirse, world music la llamaríamos ahora, pero esto es previo a la instalación de ese sello. Vamos a escuchar a Pharoah Sanders con un grupo que consiste en Lonnie Liston Smith al piano, Michael White al violín, Cecil McBee al contrabajo, Roy Haynes a la batería, todos en percusión, incluyendo Sanders al saxo tenor, y todos muy sobregrabados. Aquí hay un efecto un poco orquestal, frío, orquestal, espiritual, casi se podría decir. Red, Black and Green de Pharoah Sanders, el free jazz y más allá también en Raras Músicas. Come on. escuchamos a Pharoah Sanders y su grupo en Red, Black and Green, rojo, negro y verde, el título de su composición, grabada en 1970. Sanders tocó varios saxos tenores sobregrabados, Lonnie Liston Smith el piano, Michael White el violín, Cecil McBee el contrabajo, Roy Haynes la batería. Aquí hay héroes del jazz y de otras músicas similares también. Pero nada, escuchamos a Pharoah Sanders en este modo exploratorio, podría decirse, aún dentro del terreno del free jazz aquí en Raras Músicas. Escuchamos Raras Músicas a través de Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. Continuamos escuchando a creadores de todos los tiempos y de cualquier lugar, de Indonesia, por ejemplo. Vamos a escuchar a Dodi Satya Ekagustidman, ese es su nombre, sí. Indonesia, un país interesante, dado que es el quinto país más poblado del mundo. Eso ya es decir algo, ¿sí? Un país con una tradición lingüística, cultural muy diversa, que, claro, aquí a nosotros en Europa se nos escapa bastante, a todos, a mí también, desde ya, pero que tiene un interés cultural general que uno en general no asocia con la música. Sí, si hablamos de músicas étnicas, músicas propias, gamelan music, por ejemplo, pero lo que vamos a escuchar aquí es Indonesia en modo experimental. Ciertamente utilizan elementos de sus propias músicas y estas, como las llaman ellos, composisi baru, que significa composiciones nuevas, generalmente utilizan elementos fijos, composiciones, incluyendo entonces también músicas folclóricas, podríamos decir, pero también experimentación, partes más hasta improvisadas incluso. Lo que vamos a escuchar ahora es una pieza compuesta por Dodi, que lleva por título Diya. Tiene una serie de secciones que contrastan bastante entre sí, entre instrumentos propios de su cultura, instrumentos y música propia de su cultura, más agregados electrónicos y tratamientos un poco distintos, como decíamos antes, de la estructura del tema. Aquí vamos a escuchar una serie de percusiones, incluyendo triángulos y otros instrumentos verdaderamente de percusión, junto con objetos, ¿sí? Papel de lija, latas, botellas de vidrio y demás. Junto con Dodi Satya Ekagustidman, tocan otros cinco músicos que llevan unos nombres difíciles y en todo caso no tenemos el detalle de qué instrumento toca cada uno. Lo dejamos entonces en Dodi Satya Ekagustidman y su Diya desde Indonesia, grabado en 1989, ya hace mucho tiempo. Música experimental Indonesia en Raras Músicas. Thank you. Thank you. desde Indonesia, Dodi Satya Ekagustidman, con su composición Diya, grabada en junio de 1989 en Java Oeste con un grupo de músicos indonesios. Escuchamos esta música incluyendo instrumentos propios de la cultura indonesia, más electrónica, más una estructura bastante particular del tema que lo coloca dentro del rango de las músicas raras que nosotros solemos escuchar. Dodi Satya Ekagustidman en Raras Músicas. Vamos a culminar nuestro programa de hoy con Maya Ratje. Maya Ratje es una vocalista y compositora desde Noruega. Maya hace performance, también realiza álbumes, conciertos, grabaciones diversas, música para films, instalaciones y teatro en general. Está absolutamente inscripta en músicas experimentales, así de vanguardia y de exploración. Es miembro de grupos diversos, de Spunk, un grupo de improvisación noruego, del trío de performance Agrare, interesante, dúo de Noise, más que lleva por nombre Female, más la bailarina sueca Lotta Melin. Las colaboraciones de Maya Ratje son diversas, todas en general orientadas hacia la música creativa y experimental. Eso incluye a vocalista holandés Jaap Blonk, o a la contrabajista francesa Joël Leandre, o la electrónica y también percusionista electrónica Ikue Mori, japonesa, Sina Parkins, la famosa arpista de músicas experimentales, y otros tantos. También, además de performer, como dijimos, Maya es compositora y su música abarca todo: ópera, trabajos para orquesta, música para teatro, música para baile. Afortunadamente, sus obras fueron interpretadas por orquestas importantes como el Ensemble Intercontemporain o la Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC. Vamos a escuchar a Maya Ratje en un track donde ella sola interpreta a través de la voz, por eso lleva el título en latín, Vox, y la electrónica, todo, como dijimos, procesado por ella misma. Esta grabación es del año 2005 y vamos a escuchar entonces esta mezcla de voz con, en realidad, más que nada electrónica, fuertemente electrónica, la Vox de Maya Ratje en Raras Músicas. desde Noruega, Maya Radke, vocalista, compositora, electrónica, todo junto en este Vox, que significa voz en latín, grabado en 2005, fuertemente electrónico y también compositivamente muy interesante. En realidad no sabemos si es una composición o una improvisación, pero en todo caso los matices están altamente cuidados y prácticamente da igual siempre que el resultado sea bueno. Maya Radke cierra nuestro Raras Músicas de hoy, que se emite por Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. Gracias por vuestra compañía y os esperamos en una próxima emisión. Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Oh,